¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. En esta versión internacional está más suavizado esto. Porque dice, no muchos son. O sea, igual nos está diciendo Pablo, algunos son inteligentes, algunos son poderosos. En la Reina Valera no dice eso. ¿Alguien está en Primera de Corintios 1? ¿Puede leer en la Reina Valera, por favor? Primera de Corintios 1, más o menos el verso 25 en adelante. Ya. Hasta ahí. No soy muchos sabios, muchos poderosos, muchos nobles. Casi dando a entender, somos nada. Pero tiene su razón de ser. Lo cual no quiere decir que no seamos inteligentes. Recuerdo otra cosa que decía Francis de repente, delante. O sea, si la fe y todo no es tonta. Nosotros debemos prepararnos. Dije, hay que estudiar. Pero frente a Dios somos nada. Entonces debemos poner nuestra sabiduría a los pies de Dios. Dios escogió, dice, lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Hermano, no se trata de nuestra inteligencia o de nuestra intelectualidad, se trata de lo que Dios puede hacer a través nuestro. Entonces, insisto en algo que tengamos cuidado, hermano. Mire, desde mi perspectiva, usted escriba, ponga, suba lo que quiera al Facebook. Pero le vuelvo a decir, usted es discípulo de Cristo las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Y alguien va a usar algo que usted dijo para decirle, bueno, ¿y tú no eres cristiano? ¿O tú no eres, y ahora, y no eres tan justo y ahora esto? Alguien que no cree. Y un hermano va a decir, oye, mire, los hermanos le van a pegar palo por todos lados. Eso se lo digo desde ya. Usted va a decir A y va a decir, ¿pero por qué dijiste A? Y otros van a decir, qué bueno que dijiste A. Y después tú vas a decir C, ¿por qué dijiste C? El que te apoyó por decir A. No, si en el cristianismo una bolsa de gato, hermano. Es cierto. Ojo con los comentarios bíblicos que suban. Con las opiniones que dan. Hay hermanos que son demasiado sensibles. Y les afecta. Hay otros que no. Pero ¿qué quiero decir? Hagamos un pequeño ejercicio antes de poner algo que puede ser, en alguna cosa, puede ser conflictivo. Ore a Dios. A ver si debe subirlo o no, si debe poner un comentario o no. Yo no digo que perdamos nuestra libertad. Creo que el cristianismo hay que ser alegre, hay que ser espontáneo, hay que ser natural. Creo que Dios, como dice, hizo todo hermoso en su tiempo y tenemos el pleno derecho a disfrutar de todo lo que Dios ha dado. Y usted tiene pleno derecho a disfrutar de su tiempo libre. Y si quiere ver una buena película, vea una buena película. Y si quiere ver un buen partido de fútbol, vea un buen partido de fútbol. Y si quiere escuchar un buen concierto, escuche un buen concierto. Todo tiene su tiempo. Y todo se puede hacer mientras no le quitemos tiempo a Dios. Entonces yo no estoy interfiriendo en lo que es libertad. Pero sí estoy diciendo que los que no creen en Cristo miran todo lo que nosotros decimos para decirnos, ¿y tú qué decías? Mira lo que pusiste ahora. Mira lo que dije. Y nosotros pisamos el palito. Y por otro lado, hermanos nuestros muchas veces nos dicen, ¿pero cómo puedes decir eso? Yo una vez me enojé aquí arriba y dije, déjenme en paz, hermano. Porque hago un comentario futbolístico, me dan. Hago un comentario doctrinal, me dan. Hago un comentario de música, me vuelven a dar. Echo una talla, otra vez. Entonces un tiempo dije, no escribo nunca más. Después empezaron, hermano, diga algo. ¿Por qué no opina? Entonces, entonces, se da cuenta, ¿ya? No tenían a quién darle. Pero yo quiero decir que es así, y son las reglas del juego. Y forma parte de la libertad que tenemos como seres humanos. Pero en la libertad que tenemos nosotros como seres humanos, debemos ser, nosotros, nuestra libertad está sujeta a lo que Dios quiere de nosotros. Nuestra principal lealtad es con Dios. Con Dios. Con nuestros hermanos y con nuestro prójimo. Y debemos ser justos, imparciales. A eso voy yo, en la medida que podamos. En la medida que podamos. Hermano, ¿qué podemos esperar en general de nuestro sistema parlamentario? Si usted sabe que más del 90% de los parlamentarios no han nacido de nuevo. Entonces, cuando sucede que el honorable René Alinco lo agarran adentro de una camioneta, lo cual ya no puede ser más rasca, a las 9:20 de la mañana, teniendo sexo con una mujer. O sea, es rasca, hermano. Por donde se mire, es rasca eso. Y no tiene nada que ver con su posición política. Pero ¿qué podemos esperar si después sale, por ejemplo, mi amado senador Navarro a decir, mire, lo peor que podría pasar ahora, así riéndose, es que le hagan hacer reconstitución de escena? ¿Ya? Parte Moreira de la UDI a decir no sé qué cosa. Y Moreira es separado no sé cuántas veces y ha tenido no sé cuántas mujeres, ¿me entiende? Que con qué ropa habla. Entonces digo, es un detalle que puede ser anecdótico. Y se ríe la gente. Pero hermano, yo tengo derecho a dudar de si ese representante, valga la redundancia, me puede representar a mí en el Parlamento. Alguien dirá su vida privada. No, es lo mismo que pasa con nosotros como creyentes, hermano. Aquí es donde viene el... No es su vida privada. Porque él tiene que ser parlamentario las 24 horas del día. ¿Cómo no va a tener plata por último a pagarse un motel, el muy picante? Picante. Además, lo... Amaro, aprende otras cosas mías, pero eso no, por favor. Por último, lo van a dejar entrar gratis a un motel si lo conocen. ¿Me entiende que él no puede? Es lo mismo que cuando Miguel Otero fue puesto como embajador en Argentina y se mandó una declaración acerca de que no, si el país no había sentido la dictadura militar. Y él dijo que era su opinión personal. Es que desgraciadamente era el embajador y es embajador las 24 horas del día. Y cuando defienden a Cuba y dicen que no es dictadura, yo digo, ¿dónde la vieron? O sea, es una cuestión de, digo, ¿cómo se puede cegar tanto la gente? Pero nosotros apoyamos a una u otra. Pero como creyente, hermano, no debiéramos. Aunque sí tenemos, debemos participar con nuestro voto y todo eso. Pero me entiende que como creyente nosotros también somos creyentes las 24 horas del día, pues, hermano. Entonces yo puedo decir, no, pero es que yo... Ustedes saben, hermano, cuántas veces yo he tenido que pedir disculpas porque mi boca es mucho más rápida que mi mente. Entonces a veces yo ya me doy cuenta y ya lo hablé, ya lo dije, ya dejé la embarrada y tengo que pedir perdón. ¿Ya? Porque uno es creyente las 24 horas del día. Entonces, usted sube un comentario, pero es discípulo de Cristo. Y eso afecta a veces a otro. O toma partido.